Yo sé que le molesta tu cara de sol, la marea. Esta vez paga Dios. Y todo fue una ilusión. Hey, baby, hoy paga Dios. No tenía para andar. Vengo escapando del frío. Siempre metido en lío. Te voy a sacar ya de este lugar. Baby, bitch, high class. I'm baby, pon suerte. Pasé por si acaso. Voy desapegado. No te necesito más por hoy. Ya está bien, te regalo. No puedo creer que moriré aquí. Y tú así, mirándome así. No puedo creer que moriré aquí. No pude hacer lo que quería hacer. Otra ambición es la que me enredó. Una afición, lo que hay entre los dos. El guión, un tonto le escribió. Un término, y ni se abrió el telón. Por más que quieran, no puedo separarlo de mí. Por más que quieran, no puedo separarlo de mí. Por más que quieran, no puedo detomarlo de mí. Por más que quieran, no puedo descartarlo así. Pasé por si acaso. Voy desapegado. No te necesito más por hoy. Ya está bien, me te regalo. No te necesito más. Tranqui, que hoy paga Dios, baby, tranqui.